On Sunday, we are not going to have classes. So today, we've been doubling up. Yesterday, we did classes 3 and 4. Okay, so I think I have to skip them. So today, we're going to do 5 and 6. Yeah. So, I guess we'll just start. So there's. We're just continuing with the description of the different vows, and we've done the one-day vows, the lay vows, and the novice, monk, and nun vows. So now we're going to do the full ordination. So it's like the Catholic Church, you know, you have novices first, and then you have fully ordained. No traduje la primera parte donde dijo que como el domingo no va a haber clases por las elecciones, estuvimos haciendo 2 clases anoche y hoy vamos a hacer 2 también. Ayer hicimos 3 y 4, hoy hacemos 5 y 6. Entonces ayer estuvimos viendo los votos de un solo día, los votos de por vida de los laicos, los votos de las novicias y de los novicios. So the main thing to remember about the vows we're studying right now is that the main purpose is renunciation. You, in order to even take the vows, you have to have renunciation, which means you have to understand that there's no really good outcome in this life, and the only way to really be happy is to get rid of all your mental afflictions, and then you don't have any more suffering. El propósito más importante de estos votos es saber que tenés que tener renuncia para poder tomarlos. Tenemos que entender que en esta vida no hay ninguna buena salida, que lo que tenés que hacer es eliminar tus aflicciones mentales para poder iluminarte completamente. So this particular class will be covering from the, if you were going to become a full monk or a full nun, what would be the steps that you would ideally that you would take? Entonces, en esta clase de lo que vamos a hablar es que si vas a ser un monje o una monja completamente ordenado, ¿cuáles son los pasos que idealmente tendrías que tomar? They call this in Tibetan, they call it Nyene Punsok. Y en tibetano esto se llama Nyene Puzok. Punsok. Punsok. Yeah. That means, Nyene means no problem. Punsok means perfect or ideal. So it's like the ideal way to go from being a lay person to being an ordained person. Entonces, Nyenye significa sin problemas y Punzok significa perfecto o ideal. Entonces, sería la forma ideal de poder llegar a ser un monje o una monja. So, traditionally, for men it's 5 steps and for women it's 6 steps. Tradicionalmente, para los hombres son 5 pasos y para las mujeres son 6 pasos. So, we'll cover the women's because it's more steps. Así que primero vamos a hablar de las mujeres porque son más pasos. And then I'll tell you which ones the men don't do. Actually, we don't do it at all anymore, but traditionally they do. Y después les voy a decir cuáles son los pasos que no hacen los hombres, que en realidad ya no lo hace nadie. So, the first one we covered yesterday, it's called Genyan. El primero lo hablamos ayer, que se llama Genyan. It's the novice vows. Que son los votos de las novicias. So there's the five vows, which are the same as the vows for lay people, only they're more strict. Son los cinco votos, que son los mismos que son para las personas laicas, pero son más estrictos. So we covered all that yesterday. So for example, for in the lay vows, it would be that you don't have sex with somebody who's married to someone else. And for a novice nun or monk, it would be that you don't have sex at all. Entonces de esto hablamos ayer, para una persona laica, uno de los votos sería que no tenés relaciones sexuales con una persona que tiene otra pareja. En cambio, para una novicia es que no tenés relaciones sexuales en absoluto. So, so first of all, you take the five lay vows, right? Then, I think I might have made it a little confusing. The first, you take the five lay vows, which we covered yesterday. En primer lugar, se toman los cinco votos laicos, ¿sí? Que es de lo que hablamos ayer. Then you do something, there's no real vows for it, it's called rapchung. Después se hace algo que no es realmente un voto, que se llama rapchung. That means you, it's a commitment to become ordained. Y es un compromiso para ordenarse. And then after that you can wear robes. Después de lo cual pueden usarse hábitos. So if you go to a Tibetan monastery and there's a whole lot of little boys this big wearing robes. They're not really monks, but they've taken this rapchung, so they've made a commitment to become a monk. Entonces, si vas a un monasterio tibetano y ves un montón de chicos, chiquitos, que están con los hábitos, no son monjes, sino que han tomado este compromiso, rapchung, de tomar estos votos. Yeah, so they're... I want to say they're trying to live like monks, but actually probably they are trying to live like little boys, and then the older monks are trying to make them live like monks. Quisiera decir que están tratando de vivir como monjes, pero en realidad están tratando de vivir como pequeños niños, y los monjes más grandes están tratando de que vivan como monjes. So they, so they're studying and they're memorizing a lot of scriptures and things like that. Están estudiando y están memorizando un montón de escrituras y cosas por el estilo. So at some point, that they, and I'm not sure what time it, for a little monk, when that would be, but for an adult, for instance, who wants to become ordained, then the first step of being a monk or nun would be to be a getsu. Entonces en algún punto, no estoy seguro cómo sería para los chicos, pero para un adulto, en algún punto tienen llegan a un momento que se llama getsu. So that is different traditions have different ways of counting the vows. Sometimes they say 10 vows, sometimes they say 13 vows, sometimes they say 36 vows, but they're all basically the same thing. Entonces las distintas tradiciones tienen distintas formas de contar los votos. Entonces para algunos linajes es 10 votos, para otros es 13, para otros es 36, pero en realidad son los mismos votos y es simplemente una forma diferente de contarlos. So it's the four basic vows plus some other ones, not using alcohol, that one for sure. And now in addition to not killing humans and also not killing animals, and there's other things like not eating after noon and not touching money, things like that. Entonces son los cuatro votos básicos más el voto de no tomar alcohol. Y después al voto de no matar también incluye no solamente no matar a humanos sino también no matar animales, y después se le incluyen algunos otros votos como por ejemplo no comer después del mediodía. So when I took it, they counted it as 36 vows. Entonces cuando yo lo tomé lo tomaban como 36 votos. That's the Tibetan tradition. Es la tradición tibetana. The Chinese tradition, they count the same ones, but they put one vow had many parts, so that's 10 vows or 13. En cambio, en la tradición china lo cuentan diferentes, como que un voto tiene muchas partes y ellos lo cuentan como 13 votos. So now, traditionally, in the scriptures, it says that for a nun, then after the novice, then there's an intermediate step called galopma. Tradicionalmente, en las escrituras, después de las novicias, hay un paso intermedio que se llama, it's called galopma. Galopma. We talked about it yesterday. Yes. Yeah. And that's a 2-year commitment. Y ese es un compromiso que dura 2 años. I think part of it is that some of the nuns' vows are a little bit more restrictive than the monks' vows, because women in those days were not safe to go out at night. So a lot of them are about staying in the monastery or staying with another woman at all times, things like that. Algunos de los votos de las monjas son más restringidos que los de los hombres, porque en esa época no era seguro que las mujeres salgan solas por la noche, y es por eso que tenían más cantidad de votos que los hombres. And then also, some scriptures say that the purpose of extra 2 years was to make sure that they weren't pregnant. Because it takes 2 years, you know? Y algunas escrituras dicen que el propósito de esperar 2 años en esta etapa intermedia era asegurarse de que no estuvieran embarazadas. Toma 2 años. So there's 12 extra commitments on top of being a novice nun. Entonces son 12 compromisos más, además de los de las novicias. So there's 6 main ones and 6 secondary. Son 6 principales y 6 secundarios. The main ones are things like not having physical contact with a man and things like that. Las principales son, por ejemplo, no tener contacto físico con un hombre y cosas por el estilo. Then the secondary 6 ones are mostly have to do with diet, and then there's I don't really know why they picked them, but one of them is to not dig in the ground and things like that. It's because of the little animals in the ground. You could hurt them. Entonces los secundarios en general son muchas cosas relacionadas con la dieta. Y hay algunos raros, como por ejemplo hay una que dice que no puedes cavar en la tierra. Y en general esto tiene que ver con que bueno, al cavar en la tierra puedes matar a pequeños animalitos. So and also at this time there's a commitment to keep celibacy very purely. Y también en este momento hay un compromiso de mantener el celibato de una forma muy pura. Although actually as a novice you also need to do that. Aunque también como una novicia también tenés que hacer eso. So then after 2 years then you can take your fully ordained nun's vows, it's galopma. Entonces después de 2 años podés tomar los votos de una monja completamente ordenada que son galopma. So there are about 7 different lineages of vows, and I know at least 2 of them are still intact, but the vows were passed down in different lineages, and so most of them are pretty much the same, but some of them have differences in them. Entonces hay por lo menos 7 linajes diferentes de votos, y la mayoría son bastante parecidas, pero bueno, son distintos linajes que fueron bajando. So in the Tibetan system for fully ordained nuns, which don't exist anymore, usually they say 364, but sometimes they say 365 or 366 vows. En la tradición tibetana habitualmente se dice que son 364 votos, pero hay algunas veces que se dice que son 365 y a veces 366. Then in the Chinese lineage, the one where I took my full vows, it's 348. Y en la tradición china, que es donde ella tomó sus votos, son 348. So when you take the vows, you have to have I think 12. There are 12 other nuns who have been ordained for at least 10 years each, plus an abbess, plus another helper. Cuando tomas los votos, tenés que tener por lo menos presentes 12 otras monjas que hayan estado ordenadas por lo menos 10 años, además del abad y otro ayudante. But they say that in barbarian countries, and you don't have to have that many. Pero si estás en un país que ellos llaman bárbaro, no tenés que tener tanta gente. Okay, so we covered most of that already before. De esto ya hablamos, de la mayor parte de esto ya hablamos antes. So Then the categories of the vows. I don't think we've covered that yet. Después la categoría de los votos, que creo que de esto todavía no hablamos. So the first one is in Sanskrit they call it a parajika. El primero en sánscrito se llama parajika. Parajika. And in Tibetan that's called a pampa. Y en tibetano papa. Pampa. Pampa. Yeah. That means to be defeated or to be destroyed by the enemy. Y eso significa ser derrotado o ser destruido por el enemigo. So here we're talking about the enemy is your own mental afflictions. Y acá de lo que estamos hablando es que el enemigo son tus propias aflicciones mentales. Sometimes they say that if you commit a downfall, then you lose your vows completely. And some others say that no, you don't completely lose them, but they'll never be fixed. But you can restore them, but they're still not so good anymore. Algunos dicen que cuando tenés una caída, o sea, cuando rompes un voto, que los perdés completamente, y otros dicen que no los perdés completamente, pero que quedan dañados y que son difíciles de arreglar, que hay una forma de restaurarlos, pero que nunca quedan exactamente igual. So, anyway, I think generally speaking, it's very hard to actually do them unless you really want to. Creo que generalmente hablando es muy difícil hacerlo a menos que realmente quieras. Because there's all, we'll go into it later, but the vows themselves are very explicit, and if you don't break every single part of it, then you haven't actually broken the vow completely. Esto es porque los votos en sí mismos son muy explícitos y si no rompes cada una de las partes de este voto, no lo rompiste realmente. So these parajikas, there's 4 for the monks, which we've talked about before, and there's 8 for the nuns. De estos parajikas que ya hablamos antes, hay 4 para los monjes y 8 para las monjas. 4 for the monks and 8 for the nuns. Yeah. So then the next one, in Tibetan they're called phlakma. And in Sanskrit, sangha dishesha. El próximo en tibetano se llaman phlakma, y en sánscrito sangha dishesha. Sangha dishesha. That is vows that have to do with the sangha mostly. Y esos son votos que tienen que ver con el sangha, o sea, la comunidad espiritual. Phlakma actually means, well, the sangha dishesha means it has to do with the sangha. Phlakma means that there's something left over. Sangha dishesha tiene que ver con, significa que tiene que ver con el sangha, y la palabra en tibetano significa que means what? So there's something left over. Que hay algo remanente. Sometimes they call them remainders. Sí, los llaman a veces remanentes. So that means if you perform one of those, then you haven't completely destroyed your vows. There's something left, and you can use what's left to restore your vows completely. Y eso significa que si cometes unos de estos, no rompiste completamente el voto, que hay algo que remane y con eso podés permanecer. So they're still damaged, but you can restore them. O sea que todavía están dañados, pero los podés restaurar. So there's 13 of those for monks and 20 of those for nuns. Entonces hay 13 de esos para los monjes y 20 para las monjas. Then the next ones are called downfalls. Los próximos son los que se llaman caídas. And there's different kinds of those. Y de estos hay diferentes tipos. They're called downfalls because they make you fall down to the lower realm. Y se llaman caídas porque cuando cometes estos caes a un reino inferior. So the first one is a downfall where you have to give something up. It's called in Tibetan it's called pangtum. El primero es una caída donde tenés que renunciar a algo que en tibetano se llama pangtum. Pangtum. Pangtum. Yeah. The reason what they talk about giving something up, it, usually these have to do with like for example, a nun is allowed to have 16 pots and pans in her kitchen, and if she has 17 pots and pans, then she has to give one of them up. And then it's not a problem after that. It's not really, they're not really very serious vows. Well, they're serious, but they're not, you know, they're not going to make me lose your vows or anything. It just means you have too much stuff. En general estos votos tienen que ver, por ejemplo, en el caso de las monjas, no tienen permitido tener más de 16 cacerolas y cosas así para cocinar. Entonces, si tienen 17, tienen que renunciar a una de esas. En general no son votos muy, muy serios, no son votos que van a hacer que pierdas todos tus votos. So, those ones are pretty easy to fix. Estos votos, me di una última parte antes, tienen que ver con tratar de no acumular muchas cosas y son fáciles de arreglar. So there's 33 pangtungs for the nuns and 30 for the monks. Entonces hay 33 pangtungs para las monjas y 30 para los monjes. Then there's the next category is simple downfalls. La próxima categoría son las caídas simples. And that's, they call them simple because you don't have to give something up. Y son simples porque no tenés que renunciar a algo. So these vows, I think, are, they say if you break them, then you'll go to the lower realms, but this is only if you break it and you don't fix it and you don't care and like that, you know. Y estos votos dicen que si los rompes vas a ir a un reino inferior, pero es solamente si los rompes y no te importa y no lo tratas de arreglar. Then there's some called sososhak. Después hay otros que se llaman sososhak. Those are shakpa is to confess. Shakpa es confesar. And sosor means individually. Y soso significa individualmente. So these are things that you have to admit and confess. O sea que estas son cosas que tenés que admitir y confesar. Generally speaking, all of the vows, if you break them, you have to confess or talk to somebody about them. Usually your abbot. Generalmente todos los votos, si rompes alguno de ellos, tenés que admitirlo y confesarlo, y generalmente es con tu abad. Geshe Michael was talking about, he talks about his own abbot. Now he only had one monk there too. And he said every time he did, you know, like if he... when he was young, if he would like look at a girl or something, then he would go tell his abbot. And then after three times, the abbot said, "I don't want to hear about it anymore. Just leave me alone." You know, because I think he was confessing every time. You know. Entonces cuenta siempre Geshe Michael que cuando él era joven tenía su abad y solamente había un monje más. Entonces lo que hacía era por ahí había mirado una chica y cada vez que lo hacía iba y se lo contaba a su abad, hasta que en un momento el abad decía basta, no quiero escuchar más de esto, porque parece que cada vez que lo hacía iba y se lo confesaba. But the thing is, if you do confess something, then your mind is at peace after that, and so there's good reason to do it. They don't talk about, but also to balance that out, when you do something good, you should also acknowledge that. Entonces el tema es que cuando uno confiesa algo, después tu mente queda en paz, y esa es la parte buena. Y también dicen que cuando uno hace algo bueno, también lo tiene que decir, pero no se habla tanto de eso. So then there's the last category, the fifth category, they're called nyejes. Después está la última y quinta categoría, que se llama nyejes. And it just means something bad. Y solo significa algo malo. Those have to do with... most of them are dressing, you know, not wearing your robes nicely, or there's a funny one with the nuns, throwing your food up in the air and catching it in your mouth. y estos en general tienen que ver con, por ejemplo, no usar los hábitos de la forma correcta, y hay uno gracioso para las monjas que es tirar la comida en el aire y agarrarla con la boca. And it's only for the nuns. I'm not sure. There's all kinds of funny, and I can't remember which is for the nuns, which, because I don't really know the monks' vows that well. There, I know the monks have one where you're not allowed to tickle the other monks. Le pregunté si ese, como dijo que era para monjas, le pregunté cómo es solo para las monjas, y dice, no, en realidad no sé porque no conozco los votos de los monjes, pero sé que los monjes tienen uno que es que no tienen permiso de hacerle cosquillas a los otros monjes. So a lot of them have to do with how you're going to look, you know, how you act when you're around people not in the monastery, you know. Muchos de estos tienen que ver de cómo actúas y cómo te ves cuando estás adelante de otras personas y no en el monasterio. A lot of the vows have to do with what kind of an impression you make on people, because you're representing Buddhism, and so you're not supposed to do anything that is immature or stupid or, you know, like that, things that might irritate other people. Muchos de estos votos tienen que ver con la imagen que uno da, porque estás representando al budismo, entonces no tenés permitido hacer cosas que sean inmaduras o que sean estúpidas, porque haces que quede mal el budismo. So, every 2 weeks, when there's a full moon or a new moon, then the monks and nuns get together and do confession. Entonces, cada dos semanas, cuando hay luna llena o luna nueva, se juntan los monjes, se juntan las monjas y hacen esta confesión. It's actually better to do it sooner than that, especially if it's a big thing, because your karma increases, it doubles every day. So if you did something on your way back from Sojong, then it would be 14 days before you confessed it, and it would, by that time, it would be really quite a serious offense. Pero en realidad lo mejor sería hacerlo antes, no esperar los 14 días, especialmente si es algo más grave, porque tu karma se duplica cada día que pasa se duplica. Entonces si hiciste algo justo después de la confesión, justo después del Sojong, y vas a esperar 14 días más, es como que se duplicó 14 días antes de tu confesión. But there is something very very good about going together with all the other monks and nuns and doing this. I used to live in Dharamsala, where His Holiness was living, and I was in retreat, and on the Sojong days all the hermits would come out of the mountains and we would all walk down to the main temple and do this big ceremony together, and it felt very powerful, you know. It's you feel like you're really part of this group, and it's a group that's been going on for 2,000 years. It feels very, very powerful. And I think that's good to make you feel like you want to keep your vows because you're part of this really amazing group of people. Y esto es algo muy bueno que sucede cuando se juntan todos los monjes y todas las monjas para hacer esta confesión. A mí me pasaba cuando yo estaba en Dharamsala y estaba en un retiro, y cuando estaba la luna llena salían todos los monjes, las monjas y todos los ermitaños que estaban en las cuevas, y se juntaban todos para hacer el Sojung, y era una cosa muy muy poderosa que daba una sensación muy muy linda de pertenecer a esta tradición que ya se viene haciendo hace 2000 años. Also, I think if you're there and your teachers are also confessing, and the Dalai Lama is up in front and he's confessing, and it just feels really nice. Entonces estás ahí y están tus maestros que se están confesando, y está ahí arriba por ahí el Dalai Lama y también se está confesando, y realmente se siente muy lindo. I think it's very helpful to keep your vows, you know, to encourage you to keep the vows. Y esto ayuda mucho a que mantengas tus votos. So, maybe, does anyone have any questions at this point? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, I didn't think so. She's asking after the confession. After the confession, there is a purification, like Geshe Rinpoche, some retreats. The confession is actually itself a purification. The thing he does with like the fire puja, mm-hmm. They don't do that at Sojong. It's mainly just getting together and talking to each other and then going back. La confesión en sí misma es una purificación. Esto que hace Geshe Michael de hacer la puya con el fuego no se hace en el Sojung, simplemente se juntan, hacen la confesión y después vuelven. The fire puja would be something you'd be more likely to do by yourself. En cambio, la puya con el fuego es más probable que es algo que hagas vos solo. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? The vows are the vows are the basis of your success in your spiritual life. Los votos son la base de tu éxito en tu vida espiritual. So, keeping the vows and keeping morality is, if you don't do that, you won't make any progress. Mantener los votos y mantener tu moralidad, si no haces esto, no vas a tener ningún tipo de avance, ningún tipo de progreso. And if you keep the vows, then you won't lose the path. Y si mantienes los votos, no vas a perder el camino. It's usually when people start thinking, oh, it's not important, you know, keeping morality isn't important, and then slowly they just, their minds change, and they lose their, what would you say, there's a certain kind of freshness that people have if they're actually practicing, and then if you give up, then it kind of like almost you lose hope. Hay algo que pasa con la gente que empieza a pensar que no, que la moralidad y los votos no son importantes, se produce un cambio en su mente. Es como si perdieran la frescura que les da la práctica y empiezan a perder la esperanza. So a lot of times people, especially when they're young, they have they're naturally good. Hay mucha gente, especialmente cuando son jóvenes, que son naturalmente buenos. And then you think, I don't need to take a vow because I never do that thing anyway. Y entonces piensan, bueno, yo no necesito tomar el voto porque de todas maneras nunca hago eso. But you have karma from previous lives and you have a habit from previous life of being good like that. But those things wear off as you get older. Vos tenés karma de las vidas anteriores y tenés un hábito de vidas anteriores de ser bueno así, pero ese karma se va gastando y a medida que va pasando el tiempo. So if you take a vow, then that keeps it fresh. It keeps then you continue to create that karma. En cambio, si tomas el voto, hace que eso se mantenga fresco y continúas creando ese buen karma. And it happens a lot faster because you have that in your mind stream. So all the time you're keeping that vow, even when you're asleep even. Y esto sucede mucho más rápidamente porque esto queda en el continuo de tu mente y se mantiene esto hasta cuando estás durmiendo. The other thing is that your meditation is directly affected by your morality. Y la otra cosa es que tu meditación está directamente afectada por tu moralidad. So, if your morality is good, then meditation becomes very easy. Entonces, si tu moralidad es buena, tu meditación se vuelve muy fácil. If your meditation is not good, then you might want to check and see, look at your actions and look at the whatever vows you may have taken, and see how well you're keeping them, and maybe start watching them more carefully. Si ves que tu meditación no es buena, sería bueno revisar los votos que hayas tomado, revisar tu moralidad y ver qué cosas puedes corregir para mejorar tu meditación. Yeah. Como seguirlos, cuidar los votos es como un aspecto tan esencial del camino. Yo quisiera como que pedirle que nos cuente, pues que me cuente un poco acerca de la dificultad de seguirlos, ¿no? Como hay una pregunta más concreto es como muchos votos, por más que me esfuerzo, recurrentemente los rompo, y mi percepción es que hay como patrones psicológicos de fondo que el solo desear protegerlos no me lleva al resultado de cuidar mi ética. She's saying, since keeping vows is such an important basis for practice, he was talking about the difficulties about keeping vows and what he personally sees that he has some habits that he has and some vows that are very difficult for him to keep even if tries really hard. Mm-hmm. ¿Cómo era la última parte de la pregunta? De esto que estabas hablando de los hábitos, de los patrones psicológicos. Sí, como... es un aspecto tan esencial proteger los votos, sí, que de allí para adelante cualquier cosa puede estar fallida. La meditación, el estudio, el retiro, pueden ser estar fallados de la entrada. Hay como que si hay alguna enseñanza al respecto de un voto que recurrentemente se falla, ¿sí? Como para... ¿Cómo manejar eso? ¿Qué tips, digamos? Sense es un poco... Tips, o sea, pues es algo esencial. Un tips era como algo muy suave y yo creo que es algo vital. ¿Cómo podemos fix estos hábitos que tenemos que currently fall into the yeah. same thing? Yeah. So sometimes it's just one of the vows that is, we know that every day we do the same thing and we find it very difficult to change. If there is any kind of teacher to help. Yeah, there were, and we'll talk about some of them later, but also I'll address a little bit now. Dice que sí, que hay enseñanzas respecto de esto, que vamos a hablar de esto un poco más tarde y que en un ratito vamos a hablar de eso. So one thing you can do is some of the vows, especially the higher vows, you can break them just constantly. Algunos de los votos, especialmente los votos más elevados, los podés estar rompiendo constantemente. Like there's one vow that you have to keep thinking, you have to keep constantly remembering emptiness. Hay un voto, por ejemplo, de que tenés que estar recordando constantemente la vacuidad. So that's, you know, that's very difficult, mostly impossible. Y eso es muy difícil, casi imposible. So what you can do is you can say, okay, for the next 5 minutes, I will remember emptiness. Entonces lo que puedes hacer es proponerte, bueno, por los próximos 5 minutos voy a recordar la vacuidad. Now, if it's a little easier to keep the vow, then you could say 10 minutes, or you could say all day, something like that. Entonces si es un voto que es más fácil de mantener, en vez de 5, puedes decir 10 minutos o todo el día, algo por el estilo. But then you have to be very, very, very careful. Pero entonces tienes que ser muy, muy, muy cuidadoso. And then after that time, then you can relax and you say, "Great, I did it." Y entonces después de ese lapso de tiempo que te propusiste, podés relajarte y decir, "Bien, lo hice." So your mind is creating you're starting a pattern of being able to keep that. Y entonces en tu mente estás creando un patrón de poder mantener eso, mantener ese voto. Does that make sense? ¿Tiene sentido eso para vos? And if you just keep doing that, like maybe once a day, and then maybe more and more often, you can extend the time. Y si seguís haciendo eso, quizás un día y después lo vas extendiendo cada vez más tiempo. Then slowly your mind gets used to that. Entonces, muy despacio, tu mente se empieza a habituar a eso. Also, if you have if you're keeping a book of your vows. Si estás manteniendo el libro, el book de los vows, de las votos. Then you can just do that one, and just do check it 6 times every day. Entonces puedes hacer solamente ese voto y chequearlo 6 veces por día. Or you can check it every hour if you want, or every half hour. O lo puedes chequear cada hora o cada media hora. And that's a good way to just get your. Most of the vows are just habits that you get in the habit of doing something. La mayoría de los votos son hábitos que uno se acostumbra a hacer. So I think it's like maybe giving up smoking or something like that. That's also difficult. I think it's similar. Yo creo que es algo así como dejar de fumar, que eso también es algo que es muy difícil. Esto es algo muy similar. You just have to take very small steps and then keep doing it. Tenés que ir tomando pequeños pasos y continuar haciéndolo. There's there's some part later we'll talk about more about how to keep the vows. Hay una parte un poco más adelante que vamos a seguir hablando de cómo mantener los votos. Okay. Okay. So there's some other things that I wanted to cover. Hay algunas otras cosas que quería cubrir. So all the vows have different. There's different factors that will increase the either increase or lessen how bad it is when you break the vow. hay distintos factores que afectan cuán malo es, que pueden afectar en más o en menos cuán malo es romper un voto. So the first one is of those five categories, which is the most, the heaviest. So obviously a downfall is heavier than you know, the one where you're chewing gum in public. De todas estas categorías hay algunos votos que son más pesados que otros. Por ejemplo, una caída es más grave que estar masticando chicle en público. So that's the they say that's the essence of the vow. Eso dicen que es la esencia del voto. What kind of vow it is. El tipo de voto que es. Then, if you break a vow and you say, I don't care about that, that's a stupid vow, and I don't care if I break it or not, then that is much more severe than if you just accidentally break it, or if you, even if you break it and you say, I shouldn't do this, but I'm going to do it anyway. Even if you say it's a stupid vow, then it's much more severe. Si rompes un voto y decís, ah, este voto no me importa y de todas maneras es un voto estúpido, es muy distinto que si rompes un voto accidentalmente o si decís, ay, voy a romper este voto, no lo quiero hacer, pero lo voy a romper igual. Es mucho más grave si vos decís que no te importa y que el voto es una estupidez. So then there's another one. If it's done with a heavy mental affliction, so like for instance, if you use angry language with somebody, and if you're very angry, or if you're very jealous, then it's more severe than if you just say something offhand that is harsh speech. Entonces, la otra cosa que puede afectar a los votos es la aflicción mental que uno tiene en ese momento, y la intensidad de esa aflicción mental es muy distinto si uno está muy enojado y le dice algo muy feo a otra persona con una aflicción mental muy intensa de enojo, quizás de celos, que si solamente tenés así, decís algo desagradable, pero la aflicción mental no es tan intensa. Also, if you do something good with very strong emotion, then the karma is much stronger. Y de la misma manera que cuando haces algo bueno con una emoción muy fuerte, entonces el karma bueno que estás generando también es mucho más intenso. So sometimes you can do something good, like you know, you see somebody who is hungry and you give them something, you're not really thinking, but you have an extra sandwich and you give it to them. Entonces haces algo bueno, como por ejemplo, no sé, ves a alguien que tiene hambre y te sobra un sándwich y se lo das, pero no estás realmente pensando mucho en eso. Or otherwise, maybe you see someone who's hungry and you only have one sandwich, but you know they must really need it, and your heart is breaking and you give them your sandwich, then you get much stronger karma that way. En cambio, si ves a alguien que tiene hambre y solamente tenés un solo sándwich y vos también tenés hambre, pero tu corazón se rompe por la otra persona y se lo das porque querés realmente ayudarlo, el karma bueno que estás creando es mucho más intenso. Then they say if you're careless or if you don't bother to learn the vows, then also the karma is heavier than if if you're very careful and you just accidentally do it. En cambio, y también dicen que si sos descuidado y que si no te preocupás por aprender bien los votos, es mucho más intenso que si sos cuidadoso y tratás de mantener tus votos cuidadosamente. So then, another one is the object. For example, in killing, for example, to kill a human is much worse than killing an animal. El otro factor que afecta la intensidad es el objeto. Por ejemplo, en el voto que es matar, es mucho más grave matar a un ser humano que matar a un animal. The same thing, if you give a sandwich to a human, it's better than to give it to an animal. De la misma manera que darle de comer un sándwich a un humano es mucho más bueno que dárselo a un animal. It's not because the suffering is any different, but because that a human has more potential for enlightenment than an animal does. No es porque el sufrimiento del humano y del animal sean diferentes, sino porque el ser humano tiene mucha más posibilidad de iluminarse que un animal. And so then they always say that the more potential the person has, then the more powerful it is to give to them. Y siempre dicen que cuanto más potencial tenga esa persona, más poderoso es cuando ayudas a esa persona. So also, if if somebody is helping a lot of other people, then the karma is much stronger if you help them. Or also if you hurt them, the karma is heavier. Por ejemplo, si ayudas a una persona que a su vez está ayudando a un montón de otras personas, cuando vos ayudas a esa persona, el karma positivo es mucho más intenso, de la misma manera que si vos lastimás a esa persona, el karma negativo o malo también es mucho más intenso. So then there's one more, which is, you might not think of this, but they say that if you understand emptiness, then the same negative action is not as strong as if you don't understand emptiness. Y también dicen que si comprendes la vacuidad, la misma acción negativa no es tan fuerte que si no comprendes la vacuidad. So then there's this argument in the text about that. They say, well, why would that be? And the idea is that if you do understand emptiness, then you know how to fix that. So then you probably fix the negative karma pretty quickly. Y entonces en el texto hay toda una discusión de por qué es esto, por qué es así, y lo que ellos explican es que si vos entendés la vacuidad, vas a saber cómo arreglar este mal que hiciste y lo vas a hacer rápidamente. Okay, any questions? ¿Preguntas? La vacuidad no entendí. ¿Es peor saber la vacuidad que no? No, she didn't understand this last part about the emptiness. Oh. What's worse, if you understand it? Oh, if you do understand it, then the karma is not so heavy. Dice que si entendés bien la vacuidad, el karma no es tan intenso, porque lo podés arreglar. I think it's mostly because either you'll fix it or you'll regret it before you even really do it. Yeah. Dice que ella piensa que es o porque lo vas a arreglar o porque te vas a arrepentir antes de realmente hacerlo. Yeah. Okay. So, also along with vows, there is, in order to fully break a vow, then you have to have a complete path of karma. Entonces, para poder romper completamente un voto, tiene que haber un camino completo de karma. I think they talked about that in the karma class. Yes, course 5. Yeah, course 5. But maybe everyone wasn't there. Creo que hablaron de esto en el curso de karma, que fue el curso de karma, pero quizás no todos estaban. Some people were, but some weren't, right? Yeah, okay. So, the path of karma has 4 parts. El camino del karma tiene 4 partes. The first part is what they call the basis. La primera es lo que llaman la base. So that's who you do it towards. Y es hacia quién lo estás haciendo. So like I was saying before, if it's a dog or if it's a human. Como dije antes, por ejemplo, si es un perro o si es un humano. If you hurt a human or if you hurt a dog, it's worse to hurt a human. Si lastimas a un perro o a un humano, es peor cuando lastimas a un humano. Then the second part is what you're thinking about before you do it. So it's like your emotions, your thoughts. And how you plan out what it is you're going to do. La segunda parte es qué estás pensando antes de hacerlo, o sea, cuáles son tus emociones y tus pensamientos y cómo estás planificando lo que vas a hacer. So that includes your motivation as well. So if you suppose you accidentally kill an animal, then it's much less than if you kill them on purpose. Y esto incluye tu motivación también. Por ejemplo, si vos matás a un animal accidentalmente, es mucho menos grave que si lo haces intencionalmente. Or if you do something with a great deal of anger, then it's more powerful. O también si haces algo con un gran enojo, esto también es mucho más poderoso. Then the third part is how you do the thing once you're actually doing it. La tercera parte es cómo haces la acción en el momento que lo estás haciendo. So, for example, let's see. I can only think of hurting someone. So if you're hurting somebody and you're really enjoying it and you're trying to make it take as long as possible and whatever you're doing, you know, then that's much worse, of course. Bueno, esto sería un ejemplo. Lo único que se me ocurre es lastimar a alguien, pero por ejemplo, si estás lastimando a una persona, y lo estás disfrutando y estás tratando de que dure un montón de tiempo, esto es mucho más intenso y es mucho peor. I think sometimes you hear about that in war, where people are killing the enemy, and sometimes they get really sadistic about it, and do, you know, and that would be much, much worse karma. Esto, por ejemplo, escuchás de casos así cuando hay una guerra y alguien mata a una persona y hay para algunos que se ponen como muy sadistas respecto de esto y esto crea un karma mucho más intenso. And then the last one is what you think afterwards. Y la última parte es lo que pensás después de completar esta acción. So, afterwards, do you think, oh great, I did that thing, that's good, I'll do that again. Por ejemplo, después de que lo hiciste, pensás, bien, qué bueno que lo hice, y lo voy a volver a hacer. Or do you think, oh my God, that was stupid, I shouldn't have done that, I'm, you know, that. So there's difference. Hay una diferencia si pensás, ay Dios mío, qué hice, no tendría que haber hecho esto. Hay una gran diferencia. So, in order to completely break a vow, you have to have all of those four. Entonces, para que un voto esté completamente roto, estas cuatro cosas tienen que estar presentes. So even if you break a very serious vow and afterwards you say, why did I do that? Then you didn't completely break the vow. O sea que hasta si rompes un voto muy serio, pero cuando lo terminaste de romper dices, ay, ¿por qué hice eso? No lo rompiste completamente. So that's very important to know, especially if you're a monk or a nun. Y es muy importante saber esto, especialmente si sos un monje o una monja. And so they say that if you, suppose you regret the thing after you do it, then if it was a defeat and you were going to lose your vows, it drops down to the next category and it's not, you don't lose your vows. Por ejemplo, si te arrepentís de hacer algo después de haberlo hecho y esto era un voto de la categoría de los derrotados, es como que baja de categoría como si fuera uno de los que son menos serios. Okay, so that is actually the end of class 5, and class 6 is next. We'll do class 6 too because they don't really take that long, but maybe we take a break or maybe we have questions, I don't know. Eso fue el final de la clase 5. Vamos a hacer la 6 porque no lleva tanto tiempo. Podemos tomar un recreo ahora, o si tienen alguna pregunta pueden hacer preguntas ahora también. Any questions? Does anyone want to take a break before we start again? Yeah. Do you want to take a break? I don't care. But if people want to take a break. Un recreo? Sí. ¿O quieren seguir? Sí, okay. Recreo. Yeah. Let's take 10 minutes. Okay. Yeah, okay. 10 minutos. There's some fruit in the kitchen if anyone's hungry. Hay fruta, si alguien quiere en la cocina.